quiero ver las cosas un poco mejor, aunque no sea así. Corro y busco alrededor un libro viejo que quedó entre el polvo y la razón donde mi abuela lo dejó. Quiero mía, por favor. Encuentro motivación que sacan lo mejor de mí. Busco y hallo explicación que sacan dudas y temor. Aún no entiendo de este amor, pero yo sé que en mi interior necesito más de ti. Quiero estar contigo y en mi caminar. Quiero cruzar los ríos y correr sobre el mar. Quiero ser tu amigo, ya no más soledad. Sin importar el camino o cuántas veces fallar. Solo saber que tu amor, sin importar la condición, como encontró mi corazón, en todo tiempo lo insinuó y a cada paso demostró confiar en mí. Una revolución nació que formó parte de mi ser. No sé explicarlo, una pasión, un fuego interno que quemó cada partícula en mi corazón que ardiendo se quedó. Fue el fuego de tu amor en mí. Quiero estar contigo y en mi caminar. Quiero cruzar los ríos y correr sobre el mar. Quiero ser tu amigo, ya no más soledad. Sin importar el camino o cuántas veces falle.